jueves 17 de abril, comienza un jueves más, una semana menos, el Pistolero Zurdo. Ya sabéis que cada jueves el Pistolero Zurdo procura acercaros una hora de rock and roll, de ideas variadas y de un poco de matemáticas y tecnología, como no. Ya sabéis que la sintonía nos la pone Ennio Morricone con sus temas El bueno, feo y el malo. La muerte tenía un precio y por un puñado de dólares. Es la sintonía que acompaña este programa que cada jueves realizamos en la Radio Libre de Oviedo, en Radio Cucaracha, que podéis escuchar, estáis escuchando a través del 107.3 de la FM y a través de internet en www.radiocuca.org, Radio Cuca de Queso Kilo. Nos quedamos sin música, porque siempre que dejo de hablar, nos quedamos sin música. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os ha ido la semana? ¿Fue larga? ¿Fue dura? Pues esperemos que no haya sido tan larga y tan dura como está siendo esta semana para mí. Quizás esto sea una excusa perfecta para hacer un programa un poco más suave, más relajado y más tranquilo de lo que solemos hacer habitualmente. Espero sepáis disculparlo. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues de, bueno, cuatro cosillas. Hablaremos de un número mágico que está apareciendo por ahí, de 35 se llama el número. Hablaremos de qué está pasando en Radio Cucaracha, qué va a pasar en Radio Cucaracha en los próximos meses. Quizás leamos algo de poesía, quizás no la lea yo, quizás la lea otras personas y quién sabe, a lo mejor tenemos sorpresas porque hay por aquí bastantes amigos invitados que posiblemente hoy participen de forma más activa de lo que solemos hacer habitualmente este programa, en el cual pues suele ser norma de la casa que yo me enfrente solo a estos mandos endiablados, a un ordenador portátil, a dos ordenadores de sobremesa y intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos a comenzar con un poco de música, venga. Vamos a empezar con un poco de música, así además para espabilarnos, para despertar, para ponernos las pilas. Os dejo con un grupo que mucha gente no les gusta porque dicen que son así punks como de medio mentira. A mí me gustan bastante, los estuve viendo aquí en San Mateo hace unos años y la verdad que fueron un concierto impresionante. Os dejo con Offsprings y la canción What Happened to You. Bueno. Quizás lo estéis escuchando de fondo. Pero no la podéis escuchar por vuestros altavoces, porque hay que enchufar todos los cables para que esto funcione. Ya sabéis, la tecnología sin cables, y si no enchufas las cosas donde tienen que ser, pues no funciona. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a ver si esta vez metemos el canal que es el adecuado y no algo que sonaba por ahí extraño, que era algo así como se llama, como el sombrero loco, que era lo que disparaba el ordenador número 3 de esta cabina de mandos de Radio Cucaracha, la radio más tecnológica que os podéis echar a la cara. Comenzamos, esta vez sí, Offsprings, What Happened to You. We'll be right back. Bueno, yo no sé si todos los que estáis ahí al otro lado habéis visto como la gran parte de los ciudadanos de Oviedo, y me dicen también que de Gijón, Avilés y de un montón de sitios de Asturias, pues está viendo una serie de números diabólicos que aparecen por las calles donde menos os lo esperáis. En este caso es el número 35, está presente en un montón de edificios, está presente en un montón de pancartas por ahí colgadas a las entradas de las principales autopistas que conectan esta villa que es Asturias con entre sus diversos pueblos. Lo podéis ver en carteles donde menos lo esperáis. Yo me acabo de entrar en la radio, acabo de ver un 35 ahí en la puerta de Radio Cucaracha, la Radio Libre de Oviedo. Buah, en internet también, pues en un montón de sitios lo están replicando, en Caos en la Red, en layiu.org, lo podéis ver en la Jaine, Nodo 50, en la Coordenada Antifascista de Madrid. Si después os vais a los fotologs, veréis que en el fotolog de Radio Cucaracha, que es www.fotolog.com/radiocuca, Radio Cuca, acordaros, queso kilo, pues también aparece un 35, pero después resulta que hay un tipo que se llama Cónido con K, que también pone el 35 ahí con sus textos en particular. Leo también aquí una tal Purria Retans, que también tiene el 35 como foto del fotolog. Suki hasta la polla también. Laurita 777 pues también pone una foto del 35, y maldita sea, nadie sabe qué es este jodido número. Puedo deciros que en el blog del Pistolero Zurdo, en el www.elpistolerozurdo.com, yo también subí una foto del 35, porque sí, porque me da la gana, porque lo vi, me llamó la atención, y como no sé lo que es y creo que va a ser algo interesante e importante, pues lo replico, porque esto es de lo que se trata, ¿no? En eso consiste la red viral, para eso consiste las redes sociales, el networking, el conocer gente, el que te conozcan, el ser anónimo, y es eso, es ver el 35 pintado en cualquier esquina y saber que hay algo detrás y que se te escapa una sonrisa cuando ves a la gente, pues preguntarse si esto será una gamberrada o será cualquier otra cosa. No lo sé, sé que dentro de poco se va a saber y que va a ser algo pues que va a tener su repercusión, ¿no? Por supuesto, Radio Cucaracha, esta radio que pretende estar siempre a la última, que pretende moverse donde la gente se mueve pero no se quiere ser vista, pues intentaremos acercaros y deciros qué es esto del famoso número 35 que tanta intriga está levantando. Seguramente seréis testigos de excepción, porque la contrainformación en Radio Cucaracha funciona, y además, ¿por qué no decirlo?, funciona bastante bien. O al menos eso es lo que se intenta. ¡Ey! Que se nos acaba la música. Música, vamos. Venga, que ya os decía que hoy estaba la cosa así como tranquila, tenemos por aquí invitados, así que vamos a dejaros con un poco de música para que disfrutéis. Esta vez vamos a cambiar el palo totalmente, vamos a escuchar un tema de Dire Straits, y me diréis, ¿por qué ahora Dire Straits y por qué ahora Money for Nothing? Bueno, pues porque la canción dura 8 minutos y así me da tiempo a hablar tranquilamente con la gente que tengo por aquí. Para vosotros, Dire Straits, Money for Nothing. Thank you.

Bueno, la canción duraba, pero también se acaba, ¿no? No va a ser solo aquí escuchar los Dire Straits, vamos a escuchar a Ennio Morricone también. Bueno, ahora vamos a intentar hacer unas pruebas, así somos capaces de que los vinilos salgan a la luz, que también los vinilos tienen que tener su momento. Tenemos aquí a compañeros de una librería muy conocida aquí de Oviedo que nos están echando una mano a ver si somos capaces a hacer que el vinilo vuelva a sonar en Radio Cucaracha y que no suene solo para pinchar música electrónica, sino también un poco de buen blues, que también estos platos merecen pinchar buena música. Esto va con todo el cariño para el programa que hay aquí los viernes, creo que a partir de las 11 o las 12 de la noche, que es un programa de música electrónica, que se llama Noise Corporate, Inc, Inc, Inc. Bueno, tenemos que dar las gracias a Richie, que al escuchar nuestros lamentos hercianos nos ha dicho cómo se puede poner los vinilos. Vamos a ver si es así. Por favor, compañero Luis, dale al on en esa en esa máquina. Vamos a ver si suena un poco de buen blues por aquí, por las ondas hercianas de la Radio Cucaracha. Maldita sea, sí. Muchas gracias, Richie. To the highway. Yes, I'm built out and bound to go. I'm gonna leave here running, because walking is most too slow. I'm going down on the border. Yeah, baby, you know why I'm better known. Cause you haven't done nothing yet, little woman, but drove a good man away from home. Now when the moon peeps over the mountain, yeah, you know I'll be on my way. I'm gonna walk the soul highway, babe, until the break of day. Give me one more kiss, baby. Yes, just before I go. Cause when I leave you this time now, baby, I declare I won't be back no more. Now when the moon peeps over the mountain, yeah, you know I'll be on my way. I'm gonna walk the soul highway, babe, until the break of day. So long and goodbye. Yes, I had to say goodbye. Cause I'm gonna walk the soul highway, babe, until the day I die. Billy Big Boom, sí, el tema de blues, Key to the Highway, un tema de que abre el disco que traíamos de prueba hoy por la tarde, porque José nos está haciendo el favor de iniciarnos en el funcionamiento del sistema este de la radio, ya que pensamos en un futuro próximo iniciar un programa en el que pincharemos música de la edad de oro de la música pop, aquel programa antológico que sonaba en el pasado aquí en Radio Cucaracha, La Consulta del Dr. Roberts. Gracias, amigos, los dejo con José. Y efectivamente, José es el pistolero zurdo. Ah! Pues ahí teníais al compañero Luis, de aquel programa mítico, efectivamente, en Radio Cucaracha, La Consulta del Dr. Robbins. Sabéis que vais a poder escuchar música realmente muy buena y además pinchada en vinilo, que es como tiene que sonar la buena música. Veis que viejos programas vuelven por aquí. Radio Cucaracha lleva ya 25 años emitiendo en las ondas y, por supuesto, eso supone que hay mucha cantera y mucha gente que ha pasado por estos micrófonos a lo largo de este cuarto de siglo que ahora cumplimos y que ahora queremos celebrar. Lo celebraremos en el mes de mayo y organizaremos una serie de actividades que están abiertas a que toda la gente que haya pasado por aquí en algún momento, o que nos escuche o que sea simpatizante de esta radio, pues se una a ello, ¿no? Estas actividades pues consisten en dos bloques de conciertos. Uno de ellos tendrá lugar en el bar La Calleja La Ciega, en la calle Merteniz Vigil de Oviedo, con estilos musicales entre el reggae y el rock and roll, y constará de cuatro grupos. El segundo bloque será en el Mango Beach, en el bar Mango Beach, en la calle Julián Cañedo Otero, ahí en el polígono de Otero. Y bueno, elegido el estilo musical que elegimos para que suene es el hip hop, también con cinco grupos de aquí de Asturias. Vamos a hacer una jornada de puertas abiertas, un fin de semana de puertas abiertas, donde invitamos a todas aquellas personas que estén interesadas en la actividad de la radio a que nos visitéis y a que nos conozcáis. Y esperamos contar también con gente que haya pasado alguna vez por la radio, que haya tenido relación con ella, para que podáis ver un poco las mejoras y las posibilidades que ofrece ahora mismo Radio Cucaracha. Ya siempre os digo que hay aquí un montón de aparatos a nuestro alrededor, y eso hace que a veces se nos vaya el pisto y no lo hagamos del todo bien, pero bueno, ya os digo, si queréis escuchar algo profesional, tenéis la COPE, tenéis la cadena SER, tenéis los 40 principales y toda esa morralla. Aquí pues tenemos una mesa bastante chula, una EK, una mesa de mezclas que hace que esto suene adelante. Tenemos un par de ordenadores, unos buenos CDs y, por supuesto, un par de buenos vinilos para que toda la música de ayer y hoy pues salga antena, ¿no? Pues eso queremos que lo veáis, que conozcáis nuestra página web, que conozcáis la radio por dentro, no estéis solo al otro lado, pues es una radio libre y un proyecto abierto a todo el mundo. Y después, bueno, pues ese día posiblemente hagamos también una comida popular. Ya os iremos informando cuando se acerque la fecha, que ya está ahí cerquita, en qué consiste todo. Y finalmente pues haremos un maratón de Radio Cucaracha con una emisión en directo durante 48 horas de programación a cargo de todas aquellas personas que conformamos la radio. Mi horario todavía no está definido 100%, pero posiblemente sea el domingo, así muy prontito, a las 8 o a las 9 de la mañana. Vais a desayunar con el pistolero zurdo, o podéis echaros con el pistolero zurdo si es que volvéis de juerga. De 8 a 12 a 1 haremos también la hora de misa, por supuesto, sabéis que somos irreverentes en ese aspecto. Las actividades, como os decía, el primero de ellos, el concierto Rock and Roll y Reggae en el Calleja La Ciega, el sábado 3 de mayo. El sábado 10 de mayo tendremos la jornada de puertas abiertas aquí en el local de la radio. Rodaremos un vídeo también, así si os acercáis quedaréis plasmados en la memoria visual de Radio Cucaracha. El sábado 17 de mayo, Maratón Cuca, con 48 horas en directo. Todos aquí haciendo 48 horas non-stop de programas seleccionados para todos vosotros y todas vosotras. Lecturas de poesía desde la librería Cervantes, que es la librería de este compañero de Luis, que nos puso este tema de blues tan, tan impresionante. Haremos DJs en directo, música de ayer y hoy, contra información de actualidad y un montón de actividades. El 24 de mayo, conciertos de hip hop, ya os digo, en el bar Mango Beach, en la calle Julián Cañedo de Oviedo. Y ya os decimos, estáis invitados, invitadas todos y todas a que participéis en esta fiesta, en esta celebración de 25 años de esta radio, que por supuesto es vuestra también. Vamos a seguir escuchando un poco de ese blues que nos ponía Luis, a ver qué tal. I wonder why that southbound train don't run. Lord, you don't need no telling. Little girl, you know what you done. Stand at a station, lie just waiting for a train. I'll stand at a station, Lord, just waiting for a train. Lord, deep down in my poor heart, Lord, the light of aching pain. Mr. Conductor Man, please let me ride your train. Mr. Conductor Man, please let me ride your train. Lord, I'm in trouble, and I'm a miserable man. I'm on my way to the lowland. Please take my last dime. I'm on my way to the lowland. Please take my last time. Bueno, ya que hoy la cosa parece que va de CDs, vamos a... perdón, de vinilos, vamos a ver si somos capaces de escuchar un disco que tengo desde hace un montón de tiempo y que todavía no he podido escuchar. Vamos a escucharlo aquí, voy a escucharlo aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Es un disco de Mr. García. Es un disco que son dos canciones titulada Come On Mama y Mess Me In My Brain. Ya os digo, Mr. García, bajo una colección titulada The One Man Band Explosion. Toca con otro tipo que se llama Johnny Gentleman. Y bueno, vamos a aprovechar, ya os digo, que tenemos aquí los CDs y los vinilos funcionando y demás, a ver si somos capaces de pasar esto a MP3 y poder escucharlo algo más. Y vamos a compartirlo con vosotros. Él es, ya os digo, Mr. García. En alguna ocasión os traje algún tema de él. Es un tipo que hace todo lo que vais a escuchar, se lo graba él en su casa con un cuatro pistas, guitarra, voz, armónica, silbidos, gemidos, batería, y todo lo que escuchéis sale de sus manitas y de su boca y de sus instrumentos musicales. No sé si somos capaces de hacer que esto suene como se merece. Os dejo, ya os digo, con Mr. García, The One Man Band Explosion. Recordad que esto que escucháis es El Pistolero Zurdo. Esto es Radio Cucaracha. Wind stop still, tell me what kind of man Jesus is. Ananias, Ananias. Jolín, toca mal el chaval, faelo mal, madre mía. Pues este ye Mr. García, este ye un colega que se llama Willy, que es amigo nuestro y que sabe tocar la guitarra y los instrumentos musicales también, como acabáis de poder comprobar. Bueno, ya quedan 15 minutos para las 10 y ahora ya sí sigo por aquí solo. Ya se fueron los compañeros estos del programa, que van a empezar dentro de muy poquito. Tendréis noticias posiblemente los miércoles por la noche, quizás a las 10, quizás a las 11. Escuchéis el laboratorio del Dr. Roberts. Me decían aquí que tienen música que posiblemente sea la primera vez que se vaya a pinchar en la radiodifusión española. Estos señores y señoras, eso es todo un lujo para una radio libre y modesta como es Radio Cucaracha. Bueno, como veis, es un programa un poco distinto a los habituales. Más música, menos palabras, os digo, cansancio. Hay bastante, entonces lo hacemos así más relajado. ¿Qué os parece que escuchemos ahora por ahí? Vamos a escuchar un poco de poesía. Vamos a escuchar a Pablo Neruda con su canción triste, puedo escribir esta noche los versos más tristes. Vamos a escuchar a Mr. Pablo Neruda de su propia voz recitando uno de los poemas más conocidos, y hacemos una transición así musical después de la canción, y voy pensando así, después del texto de Neruda y su lectura, metemos una canción, lo voy pensando que escuchamos mientras tanto. Venga, a ver qué tal suena. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca, y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro será de otro, como antes de mis besos. su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Neruda y después, nada más que acaba, empieza ZZ Top con su Zuz. Pero vaya gran tema, ¿eh? Pues bueno, vamos a seguir ahora con más música, vamos a seguir ahora con un poco de rockabilly. De hecho, esto es un homenaje rockabilly que Flume Bro Sherry hace a Ramones, que posiblemente lo escucháis la Radio Cuca cuando no hay así programas, que suele disparar aquí el programa automático este que tenemos para poner música, pues a veces suena este grupo, suenan versioneando temas de los Ramones a ritmo de rockabilly. En este caso, Full Bone Cherry versionea a Sheena Is a Punk Rocker, un gran clásico de Ramones. Got the circles. Que se acaba la música. Bueno, parece que nuestro amigo y compañero de Anedonia no aparece por aquí. Le iba a dedicar un tema. Se lo voy a dedicar de todas maneras, ¿por qué no? Decía él hace un tiempo, cuando hablaba de aquella noticia. Que está la música muy alta, no se me oye. A ver, que decía que le voy a dedicar un tema al compañero de Anedonia, que todavía no ha aparecido por aquí, pero que bueno, se lo tenía pensado dedicar, y cuando él llegara, y se lo voy a dedicar de todas maneras. Yo os digo, hablábamos hace unas semanas de aquel anuncio en la Nueva España, aquel artículo que hablaba de la precariedad de los trabajadores del sector informático y demás, y hablaba un rato yo de la gente que gana 1000 euros y esas cosas y tal, y me decía él, oye, y os dediqué un tema, que nos dedicamos un tema aquí y tal. Y dice, oye, ¿y qué pasa con la gente que no trabaja, que está al paro? ¿No le dedicas un tema? Y yo, pues sí, se lo voy a dedicar en otro programa, y hoy es el día para dedicarle esta canción. Es un tema de un grupo punky, no puede ser de otra manera, un grupo de punk o de punk, no sé, tendríamos que discutir qué tipo de grupo es. Ellos son los Sex Pistols. Esto es de un directo que suena muy, muy, muy, pero que muy gocho, y es una canción que se titula Pretty Vacant, que es algo así como disfrutando de lo vacante, ¿no?, del tiempo libre. Creo que es una expresión que se utiliza a los parados ingleses. En todo caso, va dedicada para compañero de Anedonia, que esperemos que aparezca y haga el programa la hora siguiente de emisión de Radio Cucaracha, porque merece la pena. Quedáis con los Sex Pistols, Pretty Vacant. bueno, esto llega a su fin. Yo me despido ya por esta semana. Disculpar que el programa haya sido un poco diferente a los habituales. O ya os digo, no tenía el cuerpo para muchas más cosas. Así que ya lo dejamos por hoy. Os dejo con otro grupo. Hablábamos aquí ahora, sí, mientras que sonaba los Sex Pistols, si esto era un grupo punk o punk, o si esto era solo una simple moda, o si era un grupo auténtico. Bueno, las opiniones nos las reservamos, pero sí que voy a poner un tema ahora de un grupo que sí que es realmente auténtico, que del que no cabe ninguna duda de su actitud y su compromiso real, mediante, en este caso, mediante la música, mediante el sonido así más o menos rock and rollero punk. Ellos son MC5 y este tema se lo voy a dedicar al colega que tengo aquí a mi ladito, y que va por él, porque seguro que este grupo le gusta bastante más. Va por ti, colega. Esto es MC5, American Rus. Hasta la semana que viene, sean malos y por favor disfrútenlo. They said it's easy, nothing to it. And now the army's out to get you. 69 American terminal stasis. The air's so thick it's like a drowning in molasses. I'm sick and tired of paying these dues. And I'm finally getting hip to the American blues. I'm going to say the pledge of allegiance before they beat me bloody down at the station. They haven't got a word out of me since I got a billion years probation. 69 American terminal stasis. The air's so thick it's like drowning in molasses. I'm sick and tired of paying these dues. And I'm sick to my guts of the American ruse.